Estamos con Maximiliano Brager, abogado de Francesca, la hija de Fernando Latorre y Mariana Noguera. ¿Cuáles son tus impresiones de la audiencia de hoy, que fueron simplemente los lineamientos? Bueno, justamente eso, escuchamos los lineamientos de la acusación, tanto del Ministerio Público Fiscal como de los particulares notificados, y los de la defensa, que bueno, ya ahí se trazó, me parece, una línea divisoria donde el abogado de Onza dejó trascender que va a intentar, en caso de no resultar exitosa, una inocencia, una calificación de naturaleza culposa. En tanto, el abogado de los otros cinco policías, tratando de alguna forma de desdibujar la imputación, de criticar el modo en que se realizó la investigación, que esto no, la verdad que no resiste al menor análisis, porque ya fue puesto en crisis en varias oportunidades y nunca prosperó. Y con algún cierto tono que no es del todo prudente ni pertinente, pero bueno, lo que vale ahora es lo que vamos a empezar a escuchar mañana, más todas las pruebas que ya están incorporadas a lectura, por lectura al debate, que eso es una cuestión, un caudal probatorio muy importante. Todo lo que son actas, pericias, dictámenes, pericias planimétricas, eso ya es prueba que está incorporada al debate y que es incontrovertible. Así que tenemos una plataforma probatoria muy importante a la cual tendremos que sumar el relato de los testigos. Gonzalo Alba dijo que había 7 fallecidos de una muerte muy compleja, pero que no por eso tenía que haber un responsable, ¿no? Que como que podría suceder que no haya responsables, o por lo menos yo entendí eso. Vos como abogado, que... Y atribuirle a la fortuna, a la mala fortuna, a la mala suerte, hecho de esta naturaleza, donde hubo varios funcionarios policiales, todos en plenas condiciones de poder redirigir los acontecimientos para el resultado sea otro, es un poco una afrenta a la inteligencia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la complicadísima situación que tiene él de defender a 5 personas que incluso cuando les tocó declarar mintieron, se contradijeron, me parece que está, como dice el dicho, ¿no?, como gato entre la leña, tratando de ver cómo se puede sacar el lazo con la pata. No sé qué es lo que va a intentar, pero lo que intentó hoy me parece que no es del todo feliz. Y la carátula última es abandono de persona seguido de muerte, la imputación por la que llegan. Uno podría pensar, sin venir del plano judicial, ser abogada, que es un poco leve para lo que pasó, ¿no? No sé cuál es tu opinión. Los montos de pena reflejan la conducta de las personas, ¿no? O sea, o por lo menos las conductas que la ley pretendió alcanzar. Uh-huh. Los hechos hasta ahora vienen calificados de determinada manera. Si de la producción probatoria hay un torcimiento, un entendimiento distinto, pues la calificación variará. Va a variar. Es el código penal que tenemos, mejorable, obviamente, pero bueno, son las herramientas con las que nos tenemos que manejar sin caer en la tentación de hacer caer los hechos en una figura típica que después termine por echar todo por la borda. Claro. Además, hay que pensar otra cuestión. Si se hace un cambio de calificación, se abre la puerta a que este juicio se suspenda y se pase a un juicio por jurado. Siempre hay que mirar un poquito más. Es como un ajedrez, claro, con más de 64 casilleros y sin saber si las piezas tienen un movimiento preordenado. Uh-huh. Entonces tenés que tratar de ver todas las variantes y bueno, en eso, en lo que a mí respecta, fijarme los hechos, tratar de probar lo que está, que no es una tarea sencilla, aunque uno tenga una perspectiva de cómo se van a resultar las cosas, y después, bueno, pedir las penas que correspondan.